En el capítulo de la actualidad local, como les decíamos, vamos a arrancar en esta jornada con una cita que ha venido, aplazándose en varias oportunidades, como es el concurso de pintura para aficionados que organiza la Asociación de Vecinos del Sacrificio. Y en ese sentido, realmente, lo que vamos a comentarles es precisamente el aplazamiento definitivo, podemos decir, incluso la suspensión en lo que va a ser esta edición. Debido a las previsiones meteorológicas que de nuevo existen para este fin de semana. La verdad es que no ha habido nada de suerte con el tiempo. Si hacemos memoria, hace ya bastante que no llueve en los últimos fines de semana, el tiempo que ha acompañado. Y sin embargo, este en el que estaba fijado de nuevo, después de varios aplazamientos, este concurso, otra vez se apuntan esas posibles precipitaciones. Así que hay decisión adoptada por la Junta Directiva del Sacrificio. La vamos a conocer un poco para dejar zanjado este tema. Y por ello tenemos al otro lado del hilo telefónico al presidente de la Asociación de Vecinos del Sacrificio, Manuel Rubiales. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues Manolo, como decimos, la verdad es que no ha habido fortuna con relación al tiempo. Tampoco se sabe si el domingo realmente va a llover o no, pero ante la duda, una actividad como el concurso de pintura para aficionados, que se desarrolla al aire libre, la verdad es que es imposible llevarla a cabo, ¿no? La verdad que sí, hemos tenido suerte este año. Llevamos tres ediciones que tuvimos mucha suerte porque coincidía que llovía y todo, pero la fecha que cogíamos nosotros siempre teníamos suerte, daba el tiempo bueno. Y este año no, este año ya llevamos tres, con esta son la tercera vez que lo hemos intentado. Y vemos que no, hombre, a lo mejor el domingo llueve poco o casi no llueve, pero no podemos arriesgarnos porque aquí con dos gotas que lluevan, esto no se puede hacer porque los cuadros son en la calle, también hacemos una comidita para la gente. Se trata de pasar un día bueno en la calle y que no sea de lluvia, de frío. También dicen que da mucho frío para el domingo, incluso gotas de agua, total. Lo hemos tenido que, bueno, ya aplazarlo, ¿no? Ya como tú has comentado antes, ya lo suspendemos hasta la próxima edición. La verdad es que lo dicho, no ha habido suerte con el tiempo. Y claro, si uno habla de concurso de pintura para aficionados, bueno, ¿qué importa, no? Que el tiempo esté mal. Bueno, pues en este caso sí, porque como ha recordado Manolo y como les hemos informado otras oportunidades, se trata de un evento que es plenamente al aire libre, como decías, ¿no? Tanto ese encuentro que se hace entre todas las personas participantes y el público, como la propia exposición que se hace allí en la calle Júcar, ¿no? Claro, ese es el tema, que es todo al aire libre, y si fuese que nosotros tuviéramos una sede muy grande, pero tampoco caben porque vienen a hacer unos 70, 84, eso no lo puedes tú poner todo junto, eso que no, que es imposible. Y ahí no es solo los cuadros, hay que poner la calle, hay que preparar la calle, poner todos los palitos que ponemos nosotros para colgar todos los cuadros, el día antes que ponerlo, el sábado dan agua. Que no es que se trata el domingo, está bueno y se hace, ¿no? Porque eso nosotros necesitamos sábado 3 o 4 horas de trabajo. Que no es solo eso, sino que no puede llover sábado. El sábado unas malas lo haríamos, nos levantaríamos temprano, pero si el domingo caen dos gotas no se puede, la verdad que no. Poner en riesgo además esas obras participantes, así que no se puede hacer, lógicamente. Y también puede haber alguna persona que diga, bueno, ¿por qué no se espera hasta que haya un fin de semana que quede bueno? Pues no, porque es que todos los fines de semana hay algo. Nosotros tenemos una directiva que somos seis y siempre tenemos algo. Y tenemos que tener a todos los. Tenemos dos o tres que trabajan en la policía, en el tema de la salud, que no podemos, la verdad. Y me decías Para además, ¿no? Que coger, perdona, para con una fecha que todos coincidan, porque puedan, todos nos vemos negros a todas las cosas que hacemos, fíjate. Y además, ¿no? Me decías que también es cierto que ya esperar, nos vamos a meter ya prácticamente en febrero y por tanto incluso casi que se solaparía con el carnaval, ¿no? También lo estuvimos hablando, que ya dentro de un par de semanas, yo no sé cuándo empieza el carnaval exactamente, pero dentro de un par de semanas otra empezará, ¿no? Entonces ya una vez metidos en febrero. Claro, ya una vez te metes en carnaval ya eso no vale, porque ya el carnaval loca para todo. Por eso también lo hemos pensado así, ¿no? En definitiva, que era, bueno, pues ya era mucho aplazamiento, ¿no? Recordemos que en principio estaba fijado el concurso para el mes de noviembre y, si no me equivoco, han sido por lo menos tres las fechas, ¿no?, que habéis fijado, pero el tiempo no ha querido. Con esta es la tercera y el tiempo no nos ha dejado, ¿no? Y hemos tenido que volver a poner carteles, poner todo, la publicidad y todo, pero vamos, tampoco pasa nada. Si no se puede, pues no se puede. Ya con más fuerza entraremos ahora en la quinta edición, que sería la cuarta en ese caso, porque la cuarta no la hemos hecho. Pues eso será ya, me decías, que porque habéis mirado ya, evidentemente, para lo que será esa próxima edición, sería en el mes de octubre, porque vuestro objetivo, vuestra intención es adelantar lo que será la celebración sobre la fecha habitual, que viene siendo a mediados de noviembre. Exactamente. Nosotros a partir de ahora vamos a intentar que sea siempre las primeras semanas de octubre. Terminar la feria, tener dos semanitas o tres por medio y las primeras de octubre, que hay menos riesgo de agua y todo, pues intentar hacerlo ahí. Y lo vamos a intentar, vamos a hacerlo en esa fecha. Aunque es verdad que incluso aunque se situase en agosto, lógicamente no se sabe si puede llover, pero también está claro que hay menos probabilidades, ¿no? Así que es un tiempo, en principio, que y que sobre todo, además, como me comentabas, os daría más margen, ¿no?, si tenéis que suspenderlo. Hombre, claro, tenemos un par de semanitas o tres después del 1 de octubre que puedes tener margen ahí para hacerlo. Tampoco va a estar todo el mes de octubre lloviendo, nunca está. La verdad que sí, eso también lo hemos pensado así. Pues todo ello, de todas formas, con las mismas características, ¿no? El concurso ya para octubre, el resto sería sí, igual. Con las mismas características, y queremos a ver si podemos aumentar un poco los premios. Aumentarlo y poner un premio o dos más. Y también tenemos este año hemos solicitado el Salón de Exposiciones de López Mariscal, con la mira de poner después, si lo hacemos en octubre, pues poner el mes de octubre o el mes de noviembre, según lo que nos concedan, poner las 15 o 20 obras que quepan así, las que estén las primeras, pues, por ejemplo, el jurado haría los primeros, los cogería los 15 o 20 primeros. Ellos dijeran que eran más mejores, más bonitos, lo que fuera, pues esto lo expondríamos allí durante un mes o 15 días, lo que nos den para exponerlo. Que también lo queremos hacer como novedad de este año, para que la gente vea, tenga un mes allí para que quiera ir a ver las obras y pueda verlas y todo eso. Sí, porque es cierto que un concurso, una exposición muy efímera, ¿no? Porque es solo una jornada, pero de esa forma sí que podría visitarse. Por tanto, el objetivo que en octubre o noviembre se pueda visitar la exposición en la Fundación López Mariscal, en su sede. Podemos hablar, ¿no?, de una quincena o una veintena de obras seleccionadas por el jurado. Sí, las que quepan allí, las que quepan, que nos dicen, pues mira, aquí se pueden meter 15 de los tamaños estos, pues las primeras 15 o 20, pues 20. Y así tienen, hombre, los alumnos un tiempo allí, sus obras puestas, que son bonitos también. Nosotros se lo hemos comentado a algunos y lo ven buena idea, vamos. Por cierto, ¿qué os comentan los artistas? Que es verdad que se trata de aficionados, pero muchos supongo que estarían esperando, ¿no?, la jornada ya con las obras preparadas para presentarlas, ¿no? Pues están deseando, la verdad que sí. Tienen muchas ganas de venir a exponer y pasar días aquí. Y críos también, han venido a mi casa 5 o 6 críos que van a traerme los cuadros. Sí, la verdad que tienen ganas. Los aficionados ya tienen ganas, ¿eh? Porque ellos saben que pintan bien también y quieren ponerlo, que la gente lo vea. Recordemos la, que sí, la última edición, la celebrada en el 2018, bueno, pues nada menos que se presentaron 86 obras, 72 de adultos y 14 de menores. Así que un concurso que va creciendo poco a poco en estas pocas ediciones que lleva por el momento, pero que se va consolidando, y además con esa singularidad que va enfocado a aficionados, personas que profesionalmente no se dedican a la pintura, pero es uno de sus hobbies, de sus aficiones. Y bueno, pues en cualquier caso tendrá continuidad, no ya en esta edición que se había preparado, sino la próxima, en el mes de octubre, como nos está confirmando Manolo, bueno, pues a causa de las sucesivas y constantes dificultades que ha puesto el tiempo, y se ha debido ya suspender definitivamente esta edición. Pues Manolo, queríamos destacarlo porque además de los propios participantes, hay muchísimas personas que estaban pendientes, ¿no?, de esa cita que en principio iba a llegar, recuerden, este próximo domingo. No va a ser posible por esas previsiones meteorológicas que la agencia estatal apunta. Pero bueno, pues al margen de esto, un tema que ya recuperaremos cuando se vaya acercando el mes de octubre, vosotros desde el sacrificio pues seguís con actividades. Y de hecho, ¿no?, en carnavales, pues también, bueno, pues intentáis contar con agrupaciones para que os visiten y los vecinos puedan disfrutar también del carnaval allí en vuestra sede, ¿no? Sí, la verdad que sí. Nosotros ahora mismo lo que tenemos que ponernos en 2 semanas que nos quedan para terminar enero es a presentar proyectos de este año, que lo tenemos atrasado en cuenta del concurso de pintura. Tenemos que presentar el año nuevo y el que hemos pasado, que eso, que presenta unas memorias, ¿no?, que eso lo tenemos que poner en 2 semanas, eso para empezar, que todavía no lo tenemos ni eso. Y eso lo haremos en 2 o 3 noches de reuniones. Y luego ya ahora en febrero nosotros siempre traemos 3 o 4 chiquititas más, ¿no? Porque tampoco queremos que esto sea como poder garrobar a otro, porque nosotros no tenemos aquí mucho sitio ni condiciones para eso. Entonces nosotros traemos 3, 4, que vienen casi todos los años y se lo pasan muy bien aquí, la verdad, y los vecinos y todo el mundo que viene a verlo, se pasa un día muy bueno. Ponemos ellos sus cervecitas y sus tapitas y están aquí toda la parte desde la 1 hasta las 5 o las 6 cantando, y nosotros pasamos un día bueno de carnaval también. Esto también lo tenemos, nosotros lo empezamos a hacer y ya llevamos 4 años con lo mismo. Después de eso ya llegarán las cruces, o sea que el habitual, ¿no?, itinerario de actividades a lo largo del año. Y en el caso del sacrificio tampoco hace falta, ¿no?, que haya una fiesta concreta, sino que cada cierto número de fines de semana, o casi todos los fines de semana, no, pues hay algún tipo de convivencia, pinchada, como nos comentas y demás, ¿no? Dentro de un par de semanas nosotros vamos a hacer también otra pincheita, que es lo que le gusta a los vecinos, y estamos un día también de tertulia y con los vecinos, entonces lo hacemos en otro estante. Hemos 300, 400 pinches para los vecinos, un precio muy baratito, y pasamos un día muy bueno. Y dentro de un par de semanas también lo queremos hacer cuando ya terminemos todo el tema de proyectos y de todo lo que estamos planteando, la verdad que sí. Los pinchos, que además tienen bastante éxito, seguro que oyentes que nos estén escuchando saben el porqué. Bueno, pues la verdad es que tenéis un mano con los pinchos y bueno, pues es algo que se espera por parte de todas las personas que acuden allí al sacrificio. Y sí, que se nos da bien, la verdad, y siempre se acaban, siempre al revés, nos faltan y todo. La gente le gusta y pasan un día, como te he comentado muchas veces, que ahí se sienta la gente a hablar, para acá, para allá, y lo pasan bien. De eso es lo que se trata, claro, de pasarlo bien. Ese es el objetivo, además de bueno, pues que haya esos encuentros, esa convivencia entre los vecinos, porque como decíamos, además son momentos en los que además se puede poner sobre la mesa, se exponen pues las problemáticas que pueda haber, las cuestiones que se puedan mejorar, en vez de en asambleas, pues en este tipo de eventos. Pues Manolo, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote como siempre toda la información. Estaremos pendientes ya cuando se vaya acercando octubre. Insistiremos en esa nueva edición del concurso de pintura para aficionados que estaba prevista en su 4ª edición para este próximo domingo, pero finalmente a causa de las previsiones meteorológicas no va a ser posible. Ya se suspende lo que era esta edición y se deja para no el próximo año, porque ya estamos en 2020, pero sería una sucesiva edición la que tendrá lugar en octubre. Seguiremos hablando, si te parece, de toda la actualidad sobre la barriada del sacrificio. Como siempre, Manuel Rubiales, presidente de este colectivo, muchísimas gracias. Bueno, buenas gracias a usted y buenos días.